Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Radioscopio, el programa de ciencia y tecnología de Radio Andalucía Información. Comenzamos. Un momento. Es que no va a haber ninguna teletransportación, algún viaje en el tiempo, desdoblamientos cuánticos, sueños hiperrealistas, flash forwards, forward backs, todas esas cosas que solemos hacer en el comienzo del programa. Pues no, bonito. Ah, vale, comenzamos. Os recuerdo a todos que el radioscopio, que da nombre a nuestro programa, es también un extraño aparato que es capaz de teletransportarnos, de hacernos viajar en el tiempo, en fin, de todas esas cosas que ha dicho Emilio. El supuesto experto en manejarlo es Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Emilio, buenas tardes. ¿Y por qué supuesto? A las pruebas me remito, bonito. Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos vamos con la actualidad, Emilio? Venga. Venga, vamos con ello. Científicos del Centro Nacional de Aceleradores, en colaboración con otras entidades, han analizado más de 80 monedas acuñadas durante los cinco primeros reinos ptolemáticos, comprendidos entre los años 321 y el 180 a.C. Emilio, es otra buena muestra de que en el acelerador de partículas de Sevilla se estudian muchas más cosas que el bosón de Higgs, por ejemplo. Por supuesto, por ejemplo. En este caso, la relevancia del estudio pues se centra en el conocimiento de la composición volumétrica de las monedas de plata pues mediante técnicas no destructivas, es decir, que no se carguen las monedas. La dificultad del análisis radica en la posible presencia de una capa superficial enriquecida en plata. Técnicas como la fluorescencia de rayos X, pues limita el análisis de estas piezas, pero los investigadores han completado este procedimiento con otros dos que se han desarrollado nada más y nada menos que en el CERN. Esto ha sido muy útil para el análisis de otros elementos minoritarios presentes en monedas de plata, cuyo conocimiento es necesario para la comprensión de las técnicas de fabricación, de procesos de producción y de la procedencia de la materia de producción utilizada en estas monedas. La Comisión Nacional de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos ha autorizado dos nuevos proyectos andaluces de reprogramación celular. Estos dos proyectos, que han superado la dura criba ética de la Comisión, se van a desarrollar en el Centro Genio de Granada, Emilio. El primero de los autorizados es el proyecto Retrotransposición del Elemento Móvil LINE-1 en Células Somáticas Humanas, dirigido por los doctores José Luis García Pérez y Thomas Whitman. El segundo tiene como investigador principal al doctor Pedro Real Luna y se titula Implicación del regulador transcripcional SCL en la diferenciación de células madres pluripotentes humanas a linaje endotelial. Solo para que explicar este título merecería la pena traerse aquí a Pedro. Pues estaría bien hablar con uno de estos dos investigadores, por ejemplo con Pedro Real Luna, como tú has dicho, y que nos hablara un poco del proyecto. Pues si quieres yo me teletransporto en un segundo y me lo traigo al estudio. Ay, lo que te gusta a ti, una teletransportación. ¡Sí! El efecto McCourt describe un fenómeno de la percepción que muestra la interacción de la vista y el oído cuando escuchamos. Cuando un sonido va acompañado de información visual que corresponde a otro sonido, el cerebro crea un tercer sonido. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Ale. Dicho y hecho, ¿ves cómo soy un tipo de palabra? De verdad. Aquí te traigo a Pedro Real Luna, uno de los investigadores andaluces a los que la Comisión Nacional pues, ha autorizado a llevar a cabo un proyecto relacionado con células madres embrionarias. Pedro Real Luna, doctor en bioquímica y biología molecular para la Universidad de Cantabria. Investigador Miguel Servet, del Instituto de Salud Carlos III desde 2010. Primero en el Banco Andaluz de Células Madre de Granada y actualmente en Genio, dentro del Grupo de Células Madre, Desarrollo y Cáncer. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido. Espero que no haya sido demasiado dolorosa la teletransportación desde tu centro genio de Granada. Buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, la principal aplicación del proyecto que lidera Pedro y nos lo va a contar en los próximos minutos es el tratamiento de patologías cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud, las patologías cardiovasculares, incluyendo infartos de miocardio e isquemias, suponen la principal causa de muerte a nivel mundial con un 30% de incidencia. Pedro, vamos a comenzar por el principio. ¿En qué consiste este proyecto? El proyecto que acaba de ser recientemente aprobado por la Comisión de Garantía del Instituto de Salud Carlos III es la continuación de la línea de investigación que comencé en 2009, en el que estudiábamos el papel relevante de un gen denominado SCL o TAL1 en la diferenciación a sangre de células madres embrionarias humanas. Entonces, este proyecto ha dado sus primeros resultados, que han sido publicados recientemente, y en ellos hemos demostrado que la expresión de SCL, tal como ocurre en modelos de ratón, es primordial para el desarrollo de células madre hematopoyéticas a partir de células madre embrionarias. Entonces, ¿cómo se relaciona un proyecto con el otro? Pues bien sencillo. Durante el desarrollo embrionario, tanto del ratón como del humano, para que se desarrolle la sangre y el endotelio, existe un precursor celular, un ancestro celular común, que se denomina hemangioblasto, es decir, una célula que es capaz de dar sangre y endotelio. Esta célula, a partir de la señalización que recibe de las células del entorno y de los factores de crecimiento de alrededor, se condiciona, se dirige hacia un lugar o hacia otro. Nosotros hemos visto que SCL es fundamental para el desarrollo de hematopoyesis, y sabiendo que durante el proceso también tenemos un aumento de este hemangioblasto, queríamos saber si también participa en el desarrollo del endotelio vascular humano. Y Pedro, ¿por qué hay que recurrir a células madre embrionarias si no se emplean células progenitoras, endoteliales para la regeneración del tejido vascular? Hay que decir que el endotelio es todos esos tejidos que recubren todos los vasos, vasos sanguíneos y las arterias. Es la sangre, ¿no? Eso es las exactamente. Células que llevan la sangre. Entonces, ¿por qué es fundamental el uso de células embrionarias en mi proyecto? Es porque mi proyecto se basa en conocer qué es lo que ocurre en el desarrollo embrionario humano. Para ello, como no podemos estudiar embriones humanos, lo que hacemos es utilizar el modelo más similar que tenemos a nuestro alcance en la actualidad, que es el modelo de célula madre embrionaria humana. Entonces, este modelo es fundamental porque nos va a permitir conocer cómo ocurre este fenómeno que está bien descrito ya en modelos superiores, bueno, en modelos inferiores, mamíferos de ratón o puede ser en drosófila, pero que se desconoce prácticamente por completo en el modelo humano. Claro está que para un punto de vista terapéutico el uso de células progenitoras circulantes endoteliales, como bien dices, es la aplicación más directa, y de hecho existen varios ensayos clínicos en la actualidad abiertos analizando esta aplicación de estas células. El problema que tiene esta fuente de células es que su número es muy limitado dentro de un individuo adulto. Recoger esta célula, cultivarlas en el laboratorio, evitar que se diferencie durante el proceso de crecimiento y luego volverlas a implantar, va a suponer un gran esfuerzo. Por otro lado, las células embrionarias tienen la capacidad de crecer prácticamente indefinidamente en el laboratorio. Entonces, si somos capaces de manejar estas células para que se dirijan hacia donde nosotros queremos, de una manera fácil y controlada, el problema de la limitación de número de células está está eliminado. Bueno, entonces, si lo he entendido bien, y corrígeme si no, tenemos esas células madre embrionarias que pueden, digamos, o dirigirse a los linajes hematopoyéticos, es decir, a células de la sangre, o bien ser células del endotelio, es decir, terminar construyendo endotelio, ese tejido de los vasos. Bueno, ¿cómo se logra que la célula, sé que supongo que sea un poco complicado explicar, pero cómo se logra que esas células embrionarias vayan en una dirección o en otra? Es decir, ¿cómo se logra que mi célula embrionaria se convierta en una célula endotelial, es decir, una célula de tejido vascular? Sí, no es nada fácil. De hecho, es el objetivo que persiguen muchísimos laboratorios en todo el mundo. Nosotros estamos aportando nuestro granito de arena en este análisis, y nosotros nos estamos centrando en una serie de genes que nos parece que son fundamentales, por lo que se ha visto ya en el modelo de ratón. Entonces, lo que nosotros hacemos es encender y apagar estos genes, concretamente SCL o TAL1, y ver el efecto que tiene el encendido o el apagado del gen en el proceso de diferenciación in vitro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es controlar que la célula del cultivo de células embrionarias humanas que partimos se mantiene en un estado pluripotencial, un estado primitivo, que no se haya diferenciado, porque es algo que ocurre bastante facilidad y se puede diferenciar a cualquier tipo de célula. Cuando quieres manipularlas, ya es célula de otro tipo. Sí, hay que tener bastante cuidado. Entonces, lo primero es tener unas buenas condiciones de cultivo y mantenerlas en un estado indiferenciado. Y a continuación lo que se hace es suministrar una serie de lo que llamamos medios de cultivo. Son unos líquidos que sirven de alimento para estas células y utilizamos unos suplementos específicos que hacen que se dirijan hacia un linaje específico u otro. Entonces lo que nosotros hacemos es poner estas condiciones y llegamos a esta población bipotente, hemangioblasto, que es capaz de diferenciar a sangre o endotelio. Entonces, lo purificamos y una vez que la tenemos purificada, cambiamos las condiciones de cultivo para dirigirla específicamente a sangre o a endotelio. Bueno, para poder llevar a cabo esta investigación, antes, como decíamos, se ha tenido que obtener una autorización, ya que la legislación con material genético está regulada bajo el marco legal de nuestro país. Vamos a repasar la legislación al respecto. Natividad Cuende, directora de la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas y miembro de la Comisión Nacional. Toda la investigación con animales, sea con células madre o con cualquier otra cuestión, requiere de una autorización por parte de un comité de bienestar animal, es decir, garantizar que no estamos sometiendo a un sufrimiento excesivo a estos animales e injustificado. Si además esa investigación que se hace en animales utiliza muestras de sujetos, cuando estamos utilizando un material biológico que proviene ya de una persona, eso requiere además otro tipo de autorizaciones, de un comité de ética que valore también la justificación de ese estudio, requiere la donación por parte del paciente o del sujeto, tiene que consentir que esto sea así. Si además esas células madre que salen de una persona son de origen embrionario, hay una regulación más estricta y mayores controles de este tipo de proyectos de investigación. Y para eso existe una comisión a nivel nacional, que es lo que se llama de forma abreviada la Comisión de Garantías, en la que se revisan todos estos proyectos y se revisan desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista científico y por otro lado, desde el punto de vista ético. Y además, se trata de ver si ese proyecto cumple con todos los requisitos legales. ¿Y esto por qué es así? Pues porque desde el año 2003 en España se permite la investigación con células que provienen de embriones, pero con una serie de limitaciones. Es decir, no se pueden crear embriones solamente para poder investigar con sus células, sino que tienen que ser embriones que son excedentes de las técnicas de fecundación in vitro, de las clínicas de fertilidad. Y se tienen que dar además una serie de garantías de que ese material de origen embrionario se va a utilizar para unos fines que están justificados. Pedro, la legislación es igual para todo el país, pero ¿cómo crees que se está aplicando aquí en Andalucía el estudio con células madre siguiendo, por supuestísimo, los pasos que marca la ley? Como bien dices, la ley es nacional. Lo que caracteriza a nuestra comunidad con respecto a otras comunidades es que ha creado los mecanismos necesarios para el desarrollo de la ley. En primer lugar, creó el Comité Ético Regional, donde se evalúa primeramente nuestro proyecto, todos los proyectos donde se utilizan células madres embrionarias humanas, y a continuación pasan al Comité Nacional con unas garantías totales de que se van a ser aprobados. Otro de los aspectos es que Andalucía ha apostado por la medicina regenerativa desde el principio, creando sus propios centros de investigación como CAVIMER en Sevilla, como el Laboratorio de Reprogramación Celular también en Sevilla, o como el Banco Andaluz de Células Madre en Granada, donde comencé mi labor investigadora. Y además aporta una parte importante de financiación a estos, tanto a estos centros como a otros centros donde se ha comenzado a realizar esta labor investigadora y también en hospitales, algo que tenemos que tener en cuenta, que para la aplicación final de nuestras investigaciones la participación de los clínicos es fundamental. Entonces, si Andalucía no aportara estos gastos, la investigación en Andalucía sería prácticamente inviable. Por tanto, es algo que deben cuidar y aunque la situación actual de crisis económica que nos desborda todo, sabemos de los problemas de la limitación presupuestaria, creo que no debe olvidar que la inversión que ha realizado y que ha potenciado Andalucía dentro del territorio nacional y también internacional en este campo, no puede ser parada. Con que desde aquí hago este llamamiento para seguir invirtiendo exactamente en este campo de la ciencia. Pedro, antes comentábamos fuera de micro que de aquí a tener tejido endotelial para trasplantes hay un gran salto. Pero bueno, jugando un poco al futuro, ¿cuál piensas que puede ser el futuro, no solo ya de este proyecto en concreto, sino en general de la investigación con células madre? Desde mi humilde punto de vista, creo que la medicina regenerativa va a ser una de las ciencias que más se va a desarrollar a lo largo de este siglo. Tenemos que entender que nació muy recientemente. La primera línea celular embrionaria humana se estableció en 1998, como aquel quien dice antes de ayer. Entonces, desde mi punto de vista, esto va a tener una explosión en los próximos años y va a dar resultados a mediados o a finales de este siglo. Yo creo que uno de los grandes hitos más recientes en este campo ha sido la creación, la generación de células pluripotenciales inducibles a partir de células adultas. ¿Qué ventaja tienen estas células con respecto quizá a las células embrionarias? Aparte del aspecto ético, es que permiten una mayor personalización de la medicina regenerativa en el futuro. Como se está planteando la medicina actualmente, consistiría más o menos el protocolo en extraer una célula o un grupo de células de un paciente en particular. Pongamos que quiere recuperar la célula de la sangre, se punza a este paciente, se obtienen células, se diferencian hacia células pluripotenciales inducibles y en el laboratorio se promovería la diferenciación dirigida hacia células de la sangre de ese mismo paciente que serían introducidas en el paciente. Entonces, ese es el futuro que espero que nos aguarde, tanto en investigación básica como en investigación aplicada en medicina regenerativa. Un futuro en el que nosotros seríamos nuestra propia medicina. No. Exactamente. Es nada desdeñable esa investigación, así que también nosotros desde aquí apoyamos la inversión en investigación, en ciencia. Pedro Real, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Bueno, te devuelvo, ¿vale? Vamos con esta canción, Célula Madre. Si te apetece de repente tener un pene en la frente, puedes con nuestra pomada, está testada. Cuando te duela la cabeza, repon todas tus neuronas, te pusiste como una mona de cerveza. Célula madre, no hay más que una, tras muchas subdivisiones desde el cigoto. Se diferencia de los tejidos, igual te forma una pleura que te hace un escroto. Por eso yo siempre digo que estoy hasta los pulmones del perro de mis vecinos, mataco. Al pobre de Stephen Hawking, untada en células madre con chicharrones. Y ahora va por las discotecas, le gusta hacer el moonwalking y tiene frito al DJ pidiendo canciones. Célula madre, no hay más que una, tras muchas subdivisiones desde el cigoto. Se diferencia en los tejidos, igual te forma una pleura que te hace un escroto. Por eso yo siempre digo que estoy hasta los pulmones del perro de mis vecinos, mata cojones. Emilio, este año todavía no hemos tenido historia de la ciencia en nuestra sección El Árbol de la Ciencia. Pues mira, hoy tengo uno que es que va ni al pelo. Y It's a little bit funny. El 1 de febrero de 1951, Henrietta Lacks, madre de 5 hijos, natural de Virginia del Sur, fue al hospital John Hopkins con un fuerte dolor en el útero. 8 meses después, a la edad de 31 años, moría víctima de un cáncer cervical. Pero aquella mañana de octubre, Henrietta no murió del todo. Una pequeñísima parte de su cuerpo sobrevivió y todavía vive entre nosotros. ¿No te gustaría vivir para siempre? La extraordinaria historia de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks nació el 1 de agosto de 1920 en Roanoke, Virginia, en el seno de una familia descendiente de esclavos negros. Tenía 10 hermanos. Aquello era una locura. Cuando mi madre murió, mi padre se vio incapaz de cuidarnos y nos repartió entre varios familiares. Yo fui a vivir a la granja de tabaco de mi abuelo Tommy. Allí conocí a la que sería la persona más importante de mi vida. Claro que por aquel entonces él tenía 9 años y yo solo 4. Se trataba de David Day Lacks y era el primo de Henrietta. Los dos críos crecieron juntos y en 1941 se casaron. A finales de ese año, como otros muchos, emigraron hasta Baltimore, donde David consiguió trabajo en los astilleros. Trabajábamos muy duro y no teníamos mucho dinero, pero aún así fueron los mejores años de nuestra vida. Teníamos una casa preciosa en Dundalk, Maryland. ¿Quiere bailar, señorita Lacks? Claro que sí, señor Lacks. David, ¿no te gustaría vivir para siempre? No estaría mal. Eso sí, siempre que me mantuviera igual de joven que tú, claro. Ese es el trato, ¿de acuerdo? Trato hecho. Henrietta y David tuvieron 5 hijos. Apenas 4 meses después del nacimiento del último de ellos, Henrietta descubre una mancha de sangre en su ropa interior. En el hospital John Hopkins recibe el diagnóstico mientras David espera fuera. Señora Lacks, tiene usted cáncer cervical. Un tumor en el cuello uterino. Cáncer. ¿Saben lo que la palabra cáncer significaba en 1951? Tras un infructuoso tratamiento de radioterapia y de rayos X, Henrietta muere el 4 de octubre de 1951. Pero no del todo. Antes de comenzar el tratamiento, el doctor Gay tomó una muestra de mi tumor. La tomó sin mi autorización previa, algo normal por entonces. Lo que no fue normal fue lo que ocurrió después. Doctor George Otto Gay, director de la investigación en cultivo tisular del Hospital John Hopkins. Por aquel tiempo, mi mujer y yo buscábamos sin éxito algún tipo de línea celular que pudiera mantenerse viva fuera del cuerpo humano el tiempo suficiente para poder investigar una cura contra el cáncer. Todas las muestras morían a los pocos días, hasta que tomé las de aquella mujer negra. Aquellas células se multiplicaban con una actividad que no había visto jamás. Doblaban su número diariamente, crecían y crecían sin parar, colonizando todos los cultivos, generando capas y capas de tejido celular desbordantes de vida. El mismo día que Henrietta moría, el doctor Gay anunciaba su increíble resultado por televisión. Las he bautizado células ELA y serán la llave de la cura del cáncer y de otras muchas enfermedades. Células ELA, Henrietta Lacks, pero el nombre de la donante no se conoció hasta la muerte del doctor. Ni tan siquiera la familia lo supo. Cuando se comprobó que incluso sobrevivían a un envío postal, llegaron peticiones de muestras de mis células procedentes de laboratorios de todas partes del mundo. Poder disponer de una línea celular inmortal con la que experimentar era y es la clave para muchas investigaciones. Comenzó una producción y distribución masiva de células ELA. Hasta la fecha se han producido y distribuido toneladas para investigaciones sobre cáncer, sida, terapias génicas, clonación, fertilización in vitro, investigación sobre el Alzheimer o el Parkinson. En 1954, Salk utilizó mis células para hallar la vacuna contra la polio. Para investigar la sensibilidad humana a sustancias tóxicas o la radiación, o para descubrir la capacidad regeneradora de los telómeros. Hay decenas de miles de patentes basadas en la investigación con células ELA. No solo se han distribuido por todo el planeta, sino también por el espacio, donde se han enviado muestras para probar los efectos de la antigravedad. La primera mujer negra en el espacio. Su capacidad de colonización es tan grande que pueden contaminar otras líneas celulares, extendiéndose y creciendo sin parar. Y lo más increíble es que no se sabe por qué las células de Henrietta son inmortales. Ganas de vivir. It's a little bit funny. Henrietta Lacks descansa en algún lugar del cementerio de Laxton, en Virginia. Su marido, David, murió en 2002. ¿No te gustaría vivir para siempre? Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. La media hora del radioscopio es la que pasa más rápido de toda la semana para mí, Emilio, que nos tenemos que marchar ya. Pues venga, da los créditos. Venga, en la cuadra de actores hoy Juan Luis Otés, Ana Tamayo, Felipe Jiménez, Alberto Marín y Angustias Marín. Y también hemos tenido hoy las colaboraciones de Dani Guirado y la Fundación Descubre. Recoge que nos vamos. Chao. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing? Radio Andalucía Informa.